Un cariñoso saludo para cada uno de ustedes y un gran abrazo. Y gracias por estar en la sintonía de su programa Diálogo Bíblico. Nos acompaña don Segundo Galdames, gentilmente. ¿Qué tal? Muchas gracias, Pastor. Gracias a cada uno de ustedes por escucharnos a esta hora y queremos desearles que el Señor les bendiga. Y como siempre, un cariñoso saludo también para el conductor de este programa, don Raúl Medina, que está mejor, gracias a Dios. Continuamos orando por su salud y esperamos muy pronto tenerlo frente al programa. Ojalá así sea. Hemos tenido algún contacto con él y hemos estado allí pendientes de la evolución de la salud. Y gracias a Dios porque está mejor. Así es. Bueno, ahora nos corresponde estudiar el capítulo 7 del libro de Romanos. Y antes de entrar a este capítulo, quiero recordar las palabras de nuestro hermano Pedro, que dice acerca de nuestro hermano Pablo. Ahí en la segunda carta de San Pedro, en el capítulo 3 y los versos 15 y 16, dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Aquí Pedro nos está diciendo que nuestro hermano Pablo no escribe muy fácil. Hay algunas cosas que son bastante profundas y así una lectura superficial cuesta bastante entenderla, porque a veces parece que estuviera diciendo otra cosa. Hay que entender el contexto, hay que entender de qué es lo que está hablando, por qué dice eso, y bueno, algunas cosas que vale la pena tomar en consideración para no sacar conclusiones erradas. Y en este caso, vamos a leer el verso 6 del capítulo 7 de Romanos, para que tengamos una idea de lo que dice Pablo en su epístola. Dice: pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. La verdad es que si uno se queda pensando así, no le queda bien claro, ¿eh? Está complicada la cosa. Por eso que es bueno la aclaración que hace el apóstol Pedro, porque sí Sienta una base, un principio, por el cual nosotros, no solo estos textos, sino toda la Escritura, deberíamos nosotros estudiarla en su contexto. Exactamente. ¿No es cierto? Bueno, eso es un principio. Y por sobre todas las cosas, claro, Antes de estudiarla en el contexto, no debemos olvidar orar para que el Señor nos dirija, claro, que no sean nuestras conclusiones. Tenemos que presentar ante el Señor nuestra incapacidad para que Él nos capacite, de manera que su Espíritu Santo sea el que abra nuestro entendimiento y podamos comprender lo que Pablo tiene para nosotros en este capítulo. Claro. Bueno, aquí vemos que Pablo está hablando de su propia lucha personal con el pecado y de las demandas espirituales de la santa ley de Dios. Entonces, y comienza hablando si estamos sujetos a la ley o no. Y lo interesante también del caso es que Pablo usa ilustraciones, y eso creo que nos ayuda a entender mejor. Claro. Siempre una ilustración es muy buena porque nos abre el entendimiento para que podamos comprender algunas cosas que no son tan sencillas, especialmente en este caso, no son tan sencillas de comprender. Y aquí también está usando una ilustración. Claro. Bueno, hay que contextualizando las ideas de este gran apóstol, el apóstol de los gentiles, como es conocido también, es que la iglesia cristiana, después que Cristo ascendió al cielo, comenzó a tener ciertas dificultades, ¿no es cierto? Sobre todo cuando este apóstol, propiamente tal, comenzó a extender su ministerio por los territorios donde no había judíos, sino que habían gentes de otras nacionalidades, a las cuales los judíos llamaban gentiles, ¿no es cierto? Y los hermanos judíos se preguntaban, bueno, ¿y qué pasa ahora? O sea, ¿tenemos que circuncidar a los que son gentiles? Entonces, pero el apóstol no va tanto a eso, sino que trata de explicar que, sobre todo en esta parte, el conflicto que hay entre nuestra naturaleza humana y la palabra de Dios, en el fondo. Exactamente. Porque, como hemos dicho hasta el cansancio, y yo creo que hay que seguirlo, seguir diciéndolo, porque siempre que se estudian estos textos nacen las mismas preguntas. Tenemos una lucha, nosotros, todos los días. Todos los días tenemos una lucha con el pecado que habita en nosotros. Y por tenemos más, la tendencia al pecado, claro, no olvidemos por eso. Claro, exactamente, por nuestra tendencia pecaminosa. Entonces, cuando leemos la palabra de Dios así, sin tener, de hecho le pasa a las personas que no creen en Dios, cuando leen la Biblia, se encuentran con algo absolutamente, como el propio apóstol lo dijo por allí, como una locura, ¿no es cierto? ¿Cómo puede, por ejemplo, amarse al enemigo? ¿No es cierto? Eso no está dentro de nuestra formación. Claro. De hecho, nuestros padres nos criaron de buena intención, pero siempre nos enseñaron a amar a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, y así. Pero nadie nos enseña a amar al enemigo. Pero Dios sí lo hace, porque Él nos da ejemplo. Entonces, esa lucha constante, ¿no es cierto?, es la que el apóstol retrata en este capítulo 7. Y como alguien podría decir, bueno, entonces Dios tiene la culpa, ¿no es cierto? La Biblia tiene la culpa. ¿Por qué nos hace abrir los ojos y nos muestra el pecado? Claro. ¿Por qué no nos deja vivir tranquilitos como estamos? Bueno, tenemos que decir de que Pablo usa una ilustración del matrimonio, que mientras una persona está viva, si el esposo o la esposa tuviera a otra persona, cometería adulterio. Claro. Pero una vez que uno de los dos muere, la otra persona podría volver a casarse y ya no es adúltero o adúltera. Claro. Porque ya quedó libre de la ley que lo sujetaba. Y en este caso, también esto se aplica porque la persona que muere a la vieja vida de la carne está libre para volver a casarse con el Mesías resucitado. Y en ese momento, aunque no es fácil comprender esto de que volver a casarse, recordemos, la ley tiene nos esclaviza. Claro. Entonces, tiene un poder tremendo sobre nosotros. Es que el pecado. Claro. La ley nos muestra ese pecado solamente. Claro. Así que aquí Pablo se está dirigiendo a creyentes judíos que todavía no estaban listos para abandonar lo que había sido importante para ellos, como la ley. Otra de las cosas que debemos decir, que cuando habla de la palabra ley, no está hablando simplemente de la ley de los 10 mandamientos. Claro. Está hablando de todo el sistema establecido en el Sinaí. ¿Ah? Y así recordemos es. Que ese sistema era de sacrificios. Claro. Había ritos, sacrificios. Entonces, esos ritos, en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, esos ritos caducaron, ya no son necesarios, porque Cristo vino a morir, o mejor dicho, cuando Cristo murió, ya la muerte del Cordero no tenía razón de ser, porque el Cordero estaba simbolizando a Cristo. Claro. Entonces, cuando Cristo murió, por eso que Juan dice, es ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Claro. Él venía a morir y el Cordero estaba haciendo una... solamente estaba simbolizando a Cristo. Claro. Entonces, pero difícilmente en todas las leyes que habían, porque también tenemos que reconocer que en Israel había una cantidad de otras leyes, como sucede en nuestro tiempo y en nuestro país. Por ejemplo, tenemos las leyes del tránsito, las leyes de salud, hay una cantidad de leyes. Claro. Pero cuando Cristo murió en la cruz, no podemos decir, por ejemplo, que Cristo invalidó los 10 mandamientos, porque los 10 mandamientos todavía están vigentes. Todavía matar es pecado. Si no hubiese el mandamiento, entonces matar ya no sería pecado. Si se hubiese clavado en la cruz los 10 mandamientos, matar no sería pecado, robar no sería pecado, porque claro, donde no hay ley no se imputa el pecado. Bueno, podríamos decir también que este sistema, ¿no es cierto?, la ley de Dios, los 10 mandamientos, muestran el pecado. Pero en el tiempo anterior a Cristo, la ley ceremonial era la solución. para ese problema, la solución que Dios había establecido como anticipo de aquel gran sacrificio de Cristo. Claro. Entonces, si alguien pecaba, ¿no es cierto?, tenía que adquirir conciencia de ese pecado y posteriormente dirigirse allí al santuario y llevar la ofrenda por el pecado. El pecador no pagaba por el pecado en sí, él no moría, porque moría un ser inocente. Que ocupaba su lugar. Que ocupaba su lugar. Ese corderito y el santuario y todo el sistema representaban a Cristo, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuál era el problema de muchos de los que pertenecían a la Iglesia de Dios? Que no tenían problemas para reconocer realmente a Cristo como el sustituto, el Mesías, el Salvador, que representaba a ese cordero, ¿no es cierto? Y ahí venía el conflicto. Decían, bueno, ¿qué hacemos ahora? Dice, ¿seguimos con la circuncisión? ¿Seguimos con la ley que había estado hasta ese tiempo? ¿O aceptamos a Cristo, quien imponía una nueva forma? Podríamos decir así, desde el punto de vista, no sé, nuestro, una nueva forma de salvación. Porque Cristo era el que cumplía aquella premisa. Claro que sí. Ahora, yo creo que es importante también que podamos decir que las personas que afirman que la ley moral ha sido eliminada, ellos no, la verdad que no dicen lo que quisieran decir. Claro. ¿Por qué razón? Porque el único problema que tienen no es con la ley. El problema lo tienen definitivamente con un mandamiento de la ley. Claro. Entonces, cuando hablan de que la ley ha sido abolida, la verdad que lo que quieren decir es que el sábado ha sido abolido. Claro. Porque si nosotros le preguntamos, bueno, ¿y usted mata? No, yo no mato. ¿Y por qué no mata si no hay ningún problema? Si eso ya no es pecado. ¿Usted no roba? No, tampoco robo. Claro. ¿Usted no le quitaría la esposa o el esposo a su prójimo? Menos. Entonces, si uno mira, 9 mandamientos no tiene ningún problema. Pero cuando llegamos al cuarto mandamiento y preguntamos, ¿y usted guarda el cuarto mandamiento? No, porque eso es antiguo, eso es de ya esa parte ya no es necesario cumplirlo, claro, porque la ley fue abolida. Entonces, la verdad es que están teniendo problemas solamente con un mandamiento de los 10. Claro. Así que tenemos que ver que la ley no ha sido abolida. Ahora, ¿cuánto se llama? Podríamos decir que aquellos que tratan de justificar, ¿no es cierto?, su lejanía de Dios, de la palabra de Dios, diciendo que tal o cuales mandamientos fueron eliminados, de alguna manera le están echando la culpa a Dios por sus pecados, por su falta de, digamos, de cercanía con este Dios que nos llama a una vida de santidad. Entonces dicen, no, es que la ley es imposible de cumplir, dice. O que estos mandamientos tales fueron clavados, cuando la Biblia no lo dice, ¿no es cierto? Sí. La Biblia señala que hay un conflicto entre nosotros y la palabra de Dios, porque nuestra naturaleza es pecaminosa. Y eso nos incapacita para obedecer. Pero en ninguna manera está diciendo que entonces Dios va a rebajar sus normas, porque lo que Dios quiere en el fondo es salvarnos, pero vivamos también vidas santificadas, vidas que estén en armonía con los principios, con los altos principios de su voluntad, de su carácter. Hay quienes desean la salvación, pero quieren seguir con una vida de pecado. Eso es imposible. Claro. Bueno, desgraciadamente el tiempo ya nos alcanzó y tenemos que dejarle. Bueno, deseamos que el Señor le bendiga grandemente. Un cariñoso saludo, un cariñoso abrazo para usted. Y deseamos que mañana continuemos con esta conversación. ¿Le parece? Nos encontramos mañana entonces. Hasta mañana. Que Dios les bendiga.